esto es un padre y un hijo, el padre muy de pueblo, el hijo muy de ciudad, el padre dice, voy a por abono para las fresas, y el hijo, pues cuando las pruebes con nata te van a encantar.